Hace unos días atrás damos cuenta de la situación del transporte de comunas hacia la ciudad de Osorno. Hay una cantidad no menor de trabajadores que se desplazan desde San Pablo, Puyehue, Río Negro, Purranque a la ciudad de Osorno y por lo tanto pasan gran parte del día acá. Y pasan acá en las condiciones no las mejores. Y lo sabemos, la ciudad de Osorno se ha destacado en el último tiempo por la gran cantidad de contaminación atmosférica. La Red Ambiental Ciudadana de Osorno ha entregado un nuevo comunicado donde establece ciertas observaciones al plan de descontaminación atmosférica de Osorno. Estamos con su presidente, Ricardo Becerra, panelista estable acá, así que lo vamos a aprovechar justamente para conversar de esto. ¿Qué pasa con este comunicado? ¿Por qué sale ahora este comunicado? Bien, primero que nada, muy buenos días. Sí, este comunicado sale porque por mucho tiempo nosotros hemos estado insistiéndole a las autoridades que están vinculadas a este problema atmosférico que afecta obviamente a la ciudad de Osorno, especialmente entre otoño e invierno, con respecto a el tema de cómo ir dándole un sistema de predicción para saber en qué momento tenemos situaciones críticas en la ciudad de Osorno, que ha sido una de las grandes falencias que ha tenido este plan de descontaminación. Y sabes, fíjate que nosotros desde hace mucho tiempo, antes que empezara este plan de descontaminación a ser oficial, el año pasado, acuérdense ustedes, marzo-abril del 2016, ya se decretó oficialmente este plan de descontaminación en la ciudad de Osorno, ya nosotros decíamos que antes de haber ya decretado este plan, ya debería haber existido un modelo de predicción que hubiese permitido entonces adelantarnos a el tema de lo que son los episodios críticos, porque la verdad las cosas que prácticamente casi fue para la risa muchas veces lo que sucedía ahí, ¿no? Donde se decía que íbamos a tener una preemergencia, íbamos a tener una emergencia, al final no pasaba absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creemos de que es una muy buena noticia, pero también hay que decir de que esto también fue gracias a una insistencia permanente de quien estamos tratando de que este plan de descontaminación sea mucho mejor aún. ¿Ya? Una reacción tanto tardía, pero en todo caso oportuna, y esperamos que este año sí, los medios de comunicación como ustedes ya tengan la posibilidad de tener la información por lo menos 24 horas antes, ya de justamente lo que en este caso puede ser una preemergencia, una emergencia, una alerta. ¿Ya? De ahí entonces que es importante esta información, pero también por otro lado aquí hubo una insistencia permanente para lograr justamente lograr ese objetivo. Ahora, lo otro, con respecto a las condiciones atmosféricas, acá en la ciudad de Osorno existe un solo centro de monitoreo. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que por lo menos Osorno tiene que tener dos más. ¿Por qué? Porque las realidades atmosféricas, aunque estamos viviendo, Cristian, en la misma ciudad, son distintas en la zona oriente y la zona poniente. Por ejemplo, la gente que vive cerca de los ríos también tienen una condición atmosférica distinta por los componentes de humedad que se producen especialmente en otoño e invierno. Entonces, posiblemente podemos tener una preemergencia en el sector oriente, pero podemos tener una emergencia en el sector poniente. Podemos tener una alerta ambiental, por ejemplo, en Rahue Alto y tenemos una preemergencia en Rahue Bajo. Entonces, muchas veces, dependiendo de esa situación, también hay que tomar medidas más locales, más puntuales, dependiendo de la zona donde justamente se está produciendo el problema. Entonces, de ahí que nosotros, aparte de este modelo de predicción que ya se logró y esperamos que funcione, que también sea eficiente, porque por lo menos en teoría, al parecer, es bueno. Vamos a ver si en la práctica realmente logra los objetivos que nosotros esperamos. También es importante tener por lo menos dos centros de monitoreo más, aparte que hay en el ALBA, de tal manera de tener entonces indicadores que nos permitan en forma más exacta ver los componentes de humedad y de humo que justamente se están produciendo en la ciudad de Osorno, de tal manera de incluso tomar medidas más locales, más puntuales, como por ejemplo se hace en la ciudad de Temuco. Ricardo, tú mencionabas al principio de esta conversación sobre los medios de comunicación. Sí. Coloquémonos en el ideal de que todo lo que tú estás refiriendo y todo lo que necesita finalmente se pueda cumplir. Uh-huh. Ustedes también manifestaron críticas con respecto a cómo se estaba comunicando. Sí. Porque, vale decir, puede que nos entreguen la información 24 horas antes a los medios. Uh-huh. Pero aún cuando teníamos muchos medios contratados, porque estaban siendo contratados, uh-huh, muchos medios para dar la información, no llegaba a la gente. ¿Crees que podría haberse una alternativa a cómo entregar esa información? Y no digo sacar los medios tradicionales, sino que a lo mejor agregar algo. ¿Lo han planteado usted? Sí, lo hemos planteado, y aquí es donde nosotros justamente conversamos con la Seremi de Medio Ambiente, donde le hemos señalado que cuando nosotros vemos el tema comunicacional, a donde nosotros estamos claros y muy precisos de que los medios de comunicación a nosotros son fundamentales para informar a la gente de forma oportuna, nosotros le hemos hecho la siguiente observación. ¿Ustedes se han acercado a los medios de comunicación? Porque ellos saben cómo mejor comunicar. Ni la Seremi de Medio Ambiente ni la Red Ambiental Ciudadana de Osorno posiblemente saben esos aspectos. Entonces aquí nuevamente volvemos, Cristian, a lo mismo. Muchas veces se toman medidas entre las cuatro paredes, pero sin consultar a los actores involucrados. Entonces nosotros hemos estado conversando con el Seremi de Medio Ambiente, el señor Jorge Pazminio, y le hemos dicho que es importante que ustedes se reúnan con los medios de comunicación y que ellos entreguen también sus observaciones, sus sugerencias, y así evidentemente que vamos a lograr, ¿no es cierto?, de que el enlace comunicacional sea muy importante y también mucho más expedito también para la comunidad. Porque sin los medios de comunicación es imposible poder informar de una manera correcta este sistema o este modelo de predicción. Así que eso va a ser uno de los desafíos, porque el señor Pazminio posiblemente viene la próxima semana acá a la ciudad de Osorno, y uno de los puntos que justamente nosotros vamos a tratar va a ser eso, de que ojalá en lo posible exista una reunión de trabajo con los medios de comunicación, de tal manera entonces que así se pueda facilitar y mejorar mucho más esta comunicación tan necesaria para que este modelo de predicción realmente cumpla su objetivo. Sí, lo que tú mencionas, y aprovecho yo de sumar un poco acá y decir que el material que se puede entregar para televisión, para radio y para medios digitales debería ser diferenciado, porque son públicos que se alimentan, toman la información de una forma diferente. Puede ser el mismo público finalmente. Y también pasa, y en lo práctico, son las radios campean por sobre otros medios. Y ahí también es importante a veces tener la suficiente sapiencia, conocimiento, para establecer que hay medios donde el noticiero es muy fuerte y por lo tanto la información debería ir en el noticiero, pero hay otros medios donde tienen programas muy populares en horas de la mañana o en la tarde, donde a lo mejor es preferible que ahí esté la información dicha por el mismo locutor. Exactamente. Para que también hay un problema con el auditor, que al sentir que es propaganda huye o se desconcentra del mensaje. Claro. Entonces ahí también aprovechamos de sumar un mensaje. Sí, sí. Es más, incluso nosotros el año pasado habíamos hecho la sugerencia. Sabemos de que los tiempos son muy limitados. El personal de radio obviamente tiene que hacer muchas funciones. Muchas veces uno encuentra dos, tres personas que hacen radio, ¿no es cierto?, en una emisora específica. A diferencia de lo que pueden pensar los locutores, que pueden decir, mira la cantidad de gente que puede trabajar en una radio, pero no es así. Muchas veces una persona de radio tiene que hacer dos, tres funciones a la vez. Entonces, incluso nosotros habíamos hecho la sugerencia al señor Pazminio de que es importante que los comunicadores también tengan una base de terminología con respecto a lo que ellos están diciendo. Es decir, en otras palabras, Cristian, capacitar a los locutores, a la gente de radio especialmente, para que en un curso de una hora y media, dos horas, ¿no es cierto?, estas personas puedan tener la posibilidad de informarse más allá de lo que van a decir, que ellos sepan realmente la terminología, de tal manera que, mira, incluso de repente hay programas en vivo donde los locutores, ¿no es cierto?, pueden interactuar con, ¿no es cierto?, sus escuchas, y esos mismos escuchas o auditores pueden hacer preguntas. Y ahí entonces el locutor tiene que tener también, ¿no es cierto?, alguna base de información que permita entonces informar más allá de decir, mira, vamos a tener preemergencia, emergencia o alerta ambiental. Entonces, mira, eso va a ser un desafío, se lo vamos a plantear nuevamente al señor Pazminio, a propósito de la inquietud que tú nuevamente estás presentando, porque es bueno que la comunicación sea fluida y sea una comunicación directa. Lo que ha fallado, incluso te digo, muchas veces nos hemos dado cuenta que en las mismas conferencias de prensa que realizan estos equipos técnicos, algunas veces utilizan términos que no son entendibles. Y los periodistas y los locutores no tienen por qué tampoco entender. Pero para eso hay que capacitarlos. Y es un punto, fíjate, que ha fallado también. Entonces, por eso es que la idea es el modelo predictivo, correcto. Pero ahora, ¿cómo implementarlo? De una manera eficiente, fácil, con un lenguaje entendible, donde por supuesto los locutores, la gente que especialmente hace radio, tengan los conocimientos básicos para poder entonces también entregar la información como corresponde. Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti.